Entrevistas criminales con José Antonio Algarra. Hola amigos de Entrevistas Criminales, esta vez volvemos a salir fuera de casa y donde estamos nos hemos venido a Madrid, bueno no, a Madrid no, nos hemos ido a la bodega del Suso, aquí en Canillejas, para entrevistar a un autor que ya os recomendé, si no recuerdo mal, en el cuarto episodio del Rincón Criminal, Paco Gómez Escribano. ¿Y por qué estoy aquí? Pues estoy aquí, entre otras cosas, para conocerlo, para que me firme todos sus libros y para entregarle el primer premio de Negra Inmortal a la mejor novela negra española del 2018. Entonces, nada, nos hemos venido para aquí para charlar un ratillo con ellos, con él, y para ver también que nos cuente un poco de su última novela. En primer lugar, Paco, enhorabuena por este premio. Y muchas gracias por acogerme aquí en tu bodega de tu barrio. Nada, muchas gracias a ti, faltaría más. Para mí ha sido todo un honor ganar el premio, y sobre todo teniendo en cuenta que es la primera edición. Y la verdad que recibirlo aquí en la bodega del Suso, pues para mí es un placer doblemente placentero, valga la redundancia, y el que te hayas desplazado hasta aquí para dármelo, pues la verdad que ha sido todo un detalle. Hombre, la gente que me conoce sabe que a mí desplazarme a un bar es algo que me requiere un esfuerzo, vamos, inenarrable. Pero sí, tenía muchísimas ganas de conocerte en persona. Ya te conozco a través de tus libros, que es como yo creo que se debe conocer a los autores. Y luego he de decir que no me ha defraudado en nada lo que he visto, ni tu barrio, ni tú, ni tu bar de cabecera. Pero bueno, antes de ir al grano de las obras por las que yo te conozco, vamos a hacer un poco de recopilación sobre quién es Paco Gómez Escribano. Porque hasta donde yo sé, tú eres un profe de FP, que llamábamos en nuestros años, y que empezaste a escribir hace relativamente pronto, ¿no? Y además no exactamente con el género por el que te conozco, que es el género negro. Sí, yo empecé a publicar 8 años atrás lo que es novela. Anteriormente pues había hecho mis cosillas de poesía, de relato corto. Creo recordar también que hacía y sigo haciendo pues buenos apuntes de electrónica para mis alumnos. Y bueno, pues todo esto al final me lanzó a publicar una novela. Antes hablábamos en la barra del bar de los San Rampa y tal, como a mí realmente los libros que me mandaban leer en el cole y tal me hicieron un poco aborrecer la lectura, yo empecé realmente a leer pues con tebeos, novelas de estas de kiosco que había del oeste, también de guerra, también de detectives, pero sobre todo empecé a leer los libros de los San Rampa, Castaneda y demás. Entonces, mis dos primeras novelas son pues como thrillers esotéricos, pero también porque a mí me da mucho respeto escribir novela negra. Yo he sido lector de novela negra toda mi vida, pero yo sí que veía que la novela negra, pese a que muchos lo consideran un género menor y demás, yo veía que tenía mucha dificultad el ponerte a escribir novela negra, porque la novela negra pues bueno, tiene recursos propios como son el símil, la comparación, la metáfora, la crudeza en los párrafos, y todo eso a mí me daba mucho respeto, pero bueno, al final decidí que lo que yo quería hacer era escribir novela negra, puesto que yo era un lector compulsivo de novela negra. Y bueno, al tomar esa decisión, pues empecé a pensar, ¿y de qué escribo? ¿De policías, de detectives y tal? Hasta que al final dije, pero tío, si lo tienes delante, el barrio. Y fue así cuando tomé la decisión de escribir Yonki, y además tomé la decisión de que el narrador fuera el chaval de 16 años Yonki en primera persona, con su propio lenguaje y con su propio vocabulario. Con lo cual pensé que no me la iban a publicar, pero llegaron estos de Rain y me la publicaron. Sí, sí. Es que es lo que te iba a decir yo, que la clave, yo creo, en tus historias, que es por lo que me enganchó a mí y espero que a todos los que nos estén escuchando les llegue a interesar, es la autenticidad, porque, bueno, uno tiene una edad ya, medio siglo, aprox. Y entonces se da cuenta cuando alguien escribe documentándose o inventándose cosas. Pero yo cuando llegué a Yonki, me di cuenta, dije, joder, este tipo conoce de lo que está hablando. O sea, me está hablando de gente que yo conozco, de gente que él habla de su barrio, pero su barrio es cualquier barrio de los años 70, 80. La peña habla como habla. De hecho, me vino a la cabeza, y yo es que soy muy musical, me vino a la cabeza alguno de los primeros álbumes de Ramoncín, cuando dice, porque conozco las calles, porque nací en una de ellas. La primera impresión que me dio leyéndote a ti, digo, es que este tío está hablando de sus calles y de sus gentes. Es un poco así, ¿no? Aunque fabules y hagas ficción, pero tus personajes y tus historias las has cogido del barrio y del bar. Sí, sí, sí, claro, es así. Y además yo cuando tomo la decisión de escribir de gente del barrio, digo, los personajes y todo esto pues tienen que ser lo más creíbles posible. Por tanto, los personajes hablan como deben de hablar. Es como si escribes una novela de fontaneros, pues la gente tiene que hablar como fontaneros. O si escribes una novela de abogados, la gente tiene que hablar como abogados. Entonces, bueno, yo a veces escribo en primera persona, otra vez utilizo un narrador omnisciente, que en este caso puede ser más neutro, y ahí sí que te puedes desplayar un poco más en escribir como mandan los cánones. Pero cuando están los personajes hablando entre sí, pues mis personajes hablan como hablan la gente de los barrios de Madrid. Hay gente que a veces me acusa de hacer un tipo de literatura muy localista por situar las novelas en Calillejas y demás, pero que va, yo pienso que no. Yo pienso que en este caso el barrio es un arquetipo y este arquetipo es universal. O sea, mi novela está en Canillejas, yo la sitúo ahí porque yo soy de Canillejas, pero esas novelas podrían suceder en Vallecas, en Vicálvaro o en un barrio de Nueva York. Totalmente de acuerdo. Y luego hay además otra cosa que me gusta mucho de tus novelas, y por eso es novela negra, digamos, en la esencia de lo que es, como entiendo, la novela negra, siendo que a mí me cuesta mucho el rollo de etiquetar, porque es un follón. Que como le llaman ahí, noir, esta novela, como es novela enigma, domestic noir, en fin, yo con esto me lío mucho, yo generalizo en novela criminal, pero sí que lo que hace a tu novela, para mí, negra, auténtica, como se ha etiquetado siempre, es que hay un trasfondo social que es inherente a lo que estás contando. O sea, tú, tus personajes ni son héroes ni son villanos. O sea, es gente que hace cosas chungas, evidentemente. Es gente con grises, no es blanca ni negra. Pero sabemos de qué estamos hablando, sabemos por qué estos barrios, de estos barrios han salido estas movidas. No es casualidad, a alguien se le ocurrió montar barrios con casas para emigrantes nacionales que venían de toda España en los años 70... Esa gente se lo va a currar, esa gente tuvo hijos, no había equipamientos, no había nada, esos hijos se criaron en la calle y pasó lo que pasó. Ese trasfondo social lo dejas muy claro tú también. No quiere decir que la culpa de todo la tenga la sociedad, pero sí que dejas claro que hay una gran parte de culpa de no haber sabido estructurar bien esta sociedad en que vivimos, ¿no? Sí, es el paisaje que yo he vivido. Como bien dice, estos barrios son fruto del desarrollismo franquista, en donde, bueno, de repente metieron las máquinas en el campo y sobraba mano de obra, y a la vez empezaron a hacer fábricas en las grandes ciudades, con lo cual hubo todo un movimiento migratorio sin ningún control. Se empezaron a hacer infraviviendas, y al fin y al cabo el que tuvo opción a pillar una infravivienda pues se podía dar con un canto en los piños, y el que no pues se hacía una chabola con cuatro cartones. Y eso es lo que había. Esta gente, que es la generación de mis padres, se inflaron a currar de sol a sol, y como recompensa pues el sistema repartió entre sus hijos heroína como si fueran caramelos, y encima dejaron el tráfico de heroína en manos de mafias gitanas que se vendía en poblados y todo lleno de ratas y de cucarachas. O sea que esa es la historia y el trasfondo de mis novelas, efectivamente. Sí, pero claro, es que además luego se venden como... Toda esa movida se vende como si fuera algo que no tenemos nada que ver nadie. O sea, que es algo al margen que creció y, como tú bien dices, no creció espontáneamente. Creció a causa de una desigualdad social, laboral, de falta de preocupación, y se llevó a los extrarradios. Y siempre se ha tratado como si fuera como un tumor que está allí y hay que extirpar. En cambio, una de las cosas que más me gustan de tus historias es que tratas con gran respeto a todos sus personajes, porque sí que merecen un respeto. Muchos son delincuentes, muchos son drogadictos, muchos son alcohólicos, pero ¿por qué a esa gente no se la respeta y respetamos, yo qué sé, al banquero que vendió preferentes a la abuelita o al empresario explotador? Eso está también inherente en tus novelas. También se nota el que tú no los haces santos, como hay otro tipo de literatura que parece que el delincuente lo ponen en un altar, pero no los haces como el malo, como el coco al que hay que perseguir porque es que ha salido ahí de la nada, ¿no? No, mis personajes en realidad, claro, hay la gente al final termina diciendo, yo es que empatizo con tus personajes y tal, pero claro, pero no empatizan, yo creo, que porque sean hermanitas de la caridad. Mis personajes son unos hijos de puta a los que te daría miedo encontrarte en un callejón oscuro, pero también te daría miedo encontrártelos a las 3 de la tarde, porque son unos cabrones y unos pintas. Lo que pasa que, claro, ¿por qué empatizan? Pues porque son gente que conserva unos códigos como la lealtad, como la dignidad, y son, en definitiva, perdedores. A mí me interesa mucho, desde siempre me ha interesado más la figura literaria del perdedor que la del héroe. Y ya te digo, pero son perdedores, pero de estos que los tumban, caen al suelo, pero se levantan una y otra vez porque lo único que les queda en la vida es la dignidad y un sentido de la justicia muy particular. Por eso creo que los lectores terminan por empatizar con ellos. Y luego, ¿eres consciente de que a través de tus, a ver, 4 o 5 libros, desde Yonki, son 6, vale, estás haciendo un recorrido por una historia nuestra, patria, que empieza en los 70 y muchos, y en tu último libro, en Prohibido fijar cárteles, atento a la tilde, es cárteles, estamos ya en la actualidad, y entonces, aunque las cosas parezcan iguales, no son para nada. De hecho, yo recomiendo mucho la lectura en orden, porque te puedes hacer una perfecta idea de cómo ha ido evolucionando pues la vida de todos los barrios, de sus gentes. Y yo no sé si lo tenías planeado de antemano o tú has ido escribiendo, quisiste contar, digamos, tus recuerdos más recientes, o sea, más antiguos, e inconscientemente has ido avanzando y nos estás contando pues la historia de un barrio como en el que aquí estamos. No, yo no lo tenía en mente, la verdad. Yo, como te he dicho, después de mis 2 primeras novelas que eran thriller, yo quise empezar a escribir novela negra, fue cuando escribí Yonki, y no pensaba, como mucho tenía idea, 2 novelas más allá. Por eso en algún blog y en algún sitio yo hablé de la trilogía de Canillejas, ¿no? Que realmente habrían sido pues Yonki, Lumpen y Manguis. Pero bueno, luego la verdad es que surgió también la posibilidad de hacer la novela que hice para la app de Black and Noir, que se llama Madrid Prisión. Luego vino Cuando gritan los muertos y ahora ha venido Prohibido fijar cárteles. Y la verdad que bueno, Yonki la situó entre el 78 y en el 82. Lumpen es en la actualidad. Manguis me fui al 72, era un atraco a un furgón blindado, pero porque me parecía muy interesante el periodo del tardofranquismo en estos barrios. Y bueno, pues ahí, de momento ahí sigo. Ha sido una cosa, no es premeditada ni nada por el estilo, ni hay un plan, ni nada. Yo he seguido escribiendo y me va saliendo lo que me va saliendo. Sí que me doy cuenta que, bueno, que de alguna manera, y claro, esto hablando del segmento que yo me muevo, en el segmento que yo me muevo se me van reconociendo mi trabajo. Con Cuando gritan los muertos, bueno, pues ya he recibido el premio Tenerife Noir, el vuestro de Negra Inmortal, ahora estoy nominado para el Hamet, y la verdad que esta de Prohibido fijar cárteles, que era una novelita un poco más corta y en la que yo la ambición que tenía era hacer una novela más de personajes y menos de trama complicada, pues la verdad que también está gustando mucho y yo estoy muy contento, la verdad. Hombre, mira, yo me la he estado leyendo en el camino, en el autobús, porque me llegó tarde a la librería. Y a mí una de las cosas que me encantan, sobre todo de esta última, Es que hay momentos incluso de carcajada por reconocimiento. O sea, no porque lo que cuentes sea divertido, sino porque yo reconozco esas situaciones en mi barrio, esos viejos ex-junkies o ex-kinkies que ahora rondan la cincuentena, que han cambiado la heroína por el alcohol, que siguen siendo buena, mala gente, gente con la que charras, gente que te encuentras todos los días. Y eso para mí, personalmente, lo haces con una maestría que yo no había leído. Quizá yo compararía el costumbrismo con el que me dio hace muchos años Ledesma o Montalbán o Juan Madrid. O sea, es algo que yo personalmente creo que en el futuro se valorará como un cuadro de parte de nuestra historia. Y yo por esa parte lo agradezco mogollón. A lo mejor hay otra gente que ni se arrima a un barrio ni tiene ni puñetera idea de lo que es y todo esto le suena a película, pero cualquiera de verdad que haya vivido en un barrio ahora o antes reconoce la autenticidad. Y hablando de autenticidad, a ti he visto que se te ha denominado también como literatura, vamos con las etiquetas, kinky, y me recuerda al cine que vimos en nuestra época, el famoso cine kinky, que todos hemos visto esas películas. De hecho, me enteré buscando sobre ti que el famoso Pirri, que eso solamente sabrá quién es los que tengan nuestra edad, era de aquí, de tu barrio. Y yo, para mi gusto, a ver lo que piensas tú, estaba bien como documento social, pero no se trataba con mucho respeto por parte de los directores lo que era el tema. Era como algo folclórico, de decir, mira cómo viven los barrios, quitando un par de pelis, para mi gusto, Deprisa, Deprisa y 27 horas, de Saura y Armendáriz, respectivamente. Pero tú, como parte del barrio, y que seguramente, como eres de Madrid, tú has visto esas pelis y reconoces los escenarios, ¿qué opinas de esa etiqueta kinky? ¿Es respetuosa? ¿Era como...? No sé. Dime tú qué piensas de aquello. Bueno, yo no solamente he visto el cine kinky, sino que he visto a los directores venir al barrio a reclutar kinkies para hacer esas películas. De hecho, al Pirri se lo llevaron, pues una vez que vino un director aquí y se lo llevaron para hacer las pelis y tal. Sí que estoy de acuerdo con todo lo que dices. Lo trataban como algo folclórico y como una máquina de hacer dinero. Hubo un momento que se puso de moda las persecuciones en los 124 y en los 1430 y la policía y tal, y eran unas películas malísimas. Además, mezclaban actores con delincuentes profesionales y te encontrabas con que los actores no sabían hablar como los kinkies. Entonces resultaba patética su forma de imitar el habla de los kinkies y los kinkies no sabían actuar. Sabían hablar como hablaban normal, pero no sabían actuar, con lo cual la mayoría de las películas eran totalmente patéticas. Aparte que eran unos cabrones por los directores y los productores, porque se llevaban a los chavales, al Pirri se lo llevaron porque era rubio, con ojos azules. Lo que querían era un tipo que diera bien a la cámara. Sin embargo, cuando buscaban un primer plano de alguien que se metiera un pico, cogían al más hecho polvo del barrio y se lo llevaban, y lejos de pagarle dinero, le pagaban con la dosis. Se podía haber simulado perfectamente un pico, pero no, quería que a alguien que se lo pusiera en directo y ya te digo, traían al más hecho polvo del barrio. Y luego maleaban a los chavales porque se lo llevaban a fiestas, a chalés de Arturo Soria y tal, y a mí me han contado ahí lo que había, y lo que había era prostitución, mucho alcohol, bandejas con rayas de farlopa, y al final se follaban a los chavales. O sea que eso era lo que había en aquel momento. Y por otro lado, bueno, me ha llamado la atención y me ha gustado mucho que me compararas con Ledesma y Juan Madrid y toda esta peña, que son gente a la que yo admiro. Yo, ya te digo, más o menos estoy contento con el reconocimiento en el segmento que yo me muevo. Yo también soy consciente de que el tipo de literatura que yo hago no es mayoritaria y probablemente, pues, al final acaben dándome premios cuando sea viejo, pues a mi trayectoria y tal, pero que vamos, que no me habré comido nada como bestseller ni nada, pero bueno, yo la verdad que todos los lectores que yo tengo y todos los reconocimientos los valoro mucho porque sinceramente nunca pensé llegar hasta aquí, aunque sea una cosa que he visto desde los grandes mercados, sea una cosa pequeña, para mí es muy grande haber llegado hasta aquí. Pues mira, y enlazando con eso, y ya vamos terminando, ¿qué importancia tiene? Porque yo, cantidad de autores de novela negra, que es el género que me gusta a mí, y nacionales, los voy conociendo a través de las redes, de que os movéis mogollón. O sea, antes un escritor era como algo que está en un altar, inaccesible. Ahora gente como tú y otra mucha que he llegado a conocer, os movéis mogollón para festivales, pero no festivales de estos grandes. El festival del pueblo de al lado, el festival de aquí, el festival de allá. Os movéis mogollón, os movéis en redes, interactuáis mucho con los lectores. ¿Es porque os apetece? ¿Es porque no hay más narices que hacerlo así? ¿O realmente disfrutáis? Porque yo a veces pienso en los autores de antes, que no sabían ni quién eran sus lectores, ni les importaba. Iban una vez al año a la feria de libro y como una maquinica, como yo en la cadena haciendo coches, firmaban libros. En cambio, vosotros sois gente cercana, sois gente que de verdad se ve que os esforzáis por, no iba a decir por joder, por hablar con vuestros lectores. ¿Es porque estamos en otro mundo, es porque os apetece, es porque realmente sois gente normal y no os consideráis en ningún altar? ¿O qué pasa? ¿Tú crees que es importante vuestra labor personal, vuestro esfuerzo personal para dar a conocer vuestra obra? Bueno, yo creo que cada uno es prisionero de la época que le toca vivir. Yo creo que hace 50 años, pues yo qué sé, había un gran porcentaje de la población que era analfabeta y ni leía y ni mucho menos escribía. Lo que quiero decir es que antes había muy pocos escritores que vendían mucho, porque además había grandes grupos editoriales y antiguamente pues la gente que escribía vivía de esto. Mi generación, por fortuna, ya hemos podido estudiar y demás, e incluso algunos pues tenemos carrera universitaria y en definitiva somos muchísimos los que ahora nos dedicamos a escribir y que nos ha tocado vivir la época de Internet, nos ha tocado vivir la época de las editoriales independientes, nos ha tocado vivir la época del pirateo, y nos ha tocado vivir, en definitiva, la época que vivimos, que también es la de los festivales negros, porque hay muchos animadores culturales que están haciendo proliferar todo este tipo de festivales, y bueno, pues a mí me parece bien. Yo ir a festivales, conocer a compañeros, conocer a lectores, pues a mí me parece estupendo. Y yo, de momento, puedo hablar con los lectores y tal, porque, hombre, tampoco son miles. Si, desde luego, si yo tuviera que hablar cada día con 100 lectores, no podría. Ahora, recibirte a ti hoy o a otra persona otro día y tal, pues no me cuesta nada, incluso me resulta una cosa agradable, porque no es una cosa que, de momento, me impida realizar mi vida, sino que todo lo contrario, me ayudáis a conseguir cada vez más lectores. Pues nada, y más contento estoy yo de que me recibas, y encima en un bar, que todos los que me están escuchando saben que es mi sitio favorito del mundo, el bar. Y nada, como sé que te tienes que ir, solamente decirle a la gente, de verdad, me habéis escuchado ya recomendar a Paco antes de conocerlo en el cuarto episodio del Rincón Criminal, y ahora que lo conozco aún más, os lo recomiendo. Y leed el libro premiado, el de Cuando gritan los muertos, pero luego seguir con el siguiente, cuando el de Prohibido fijar cárteles. Mira que me cuesta lo del acentico, porque la verdad que es una delicia. Es que esto, aparte de novela negra, es parte de nuestra historia. Así que, Paco, muchísimas gracias por las cervezas, que llevamos ya unas cuantas, por el sitio, por acompañarme y por los libros, tío, sobre todo por los libros. Venga, nos vemos. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Acabas de escuchar Entrevistas Criminales, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información en nuestra página web sons.red/entrevistascriminales y descubre muchos más podcasts en sons.red.